ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Viernes, otra vez 4 de la tarde, arrancamos por enésima vez, por la 12ª vez, el ombelico del mundo. Para ser preciso, exactamente. Arrancamos entonces esta emisión número 12 de lo que hemos dado en llamar el ombelico del mundo, que es nada más y nada menos que el noticiero internacional de Radionauta. Todos los viernes de 4 a 5 con toda la información internacional que nos viene desde diferentes puntos del globo. Tenemos a Pablito hoy en la operación, que saludamos, muchas gracias por haber venido, está sustituyendo al operador que por lo general está aquí los viernes, quien es Fernando Gómez, que también saludamos. Aquí tenemos a Matías Otero en la conducción. ¿Cómo andás, Matín? ¿Cómo andás, Fede? Acá estamos en este programa 12, el ombelico. Bueno, con una semana que, bueno, uno siempre va esperando los últimos días para ir armando el programa porque, claro, no sigue a nosotros. El mundo gira por su cuenta. Pero bueno, esta semana sí que se dieron cosas. Tenemos mucha información de lo que está pasando en América Latina, pero también sobre lo que está pasando en Medio Oriente y en Egipto, que la verdad los números son tremendos. Da mucha pena que la humanidad vuelva a repetir estas instancias de masacres así de centenares de personas. Así que bueno, tenemos las pálidas de siempre, pero tratando de meterle una onda para que nos sirva para construir un poco nuestra vida cotidiana y en conjunto. Sí, les pedimos disculpas a todos los oyentes si escuchan algún que otro martillazo. Nos hemos desayunado con que la obra que se está levantando al lado del Olga Vázquez en este momento ha llegado justo a la altura del estudio, con lo cual tenemos ahí unos vecinos martillándonos las paredes. Tal vez es un boquete, quieran participar del programa, así que bueno, cualquier cosa, si hay una voz nueva, lo vamos a incorporar. Bueno, arrancamos este ombelico del mundo, nos movemos, no mucho, nos movemos en este caso hacia Asunción. El ombelico número 12 arranca de esta manera. Asumo lleno de honor y con humildad la presidencia constitucional de la República del Paraguay, que la ciudadanía me encomendó para el periodo 2013-2018. No estoy en política para cuidar una carrera, ni enriquecer un patrimonio. Estoy en política para servir a mi pueblo. El 21 de abril vivimos una ejemplar fiesta cívica en el país. Una victoria de la democracia y de todo el pueblo paraguayo. El proceso electoral se cumplió íntegramente con la participación sin restricciones para todos los partidos y movimientos políticos. Misiones electorales de todo el mundo, venida sin precedentes, verificaron la normalidad, legalidad y legitimidad de los comicios. La justicia electoral organizó y garantizó elecciones transparentes. Y hoy, con este acto, se produce el traspaso del poder ejecutivo de un signo político a otro distinto por vía democrática, por segunda vez y de manera consecutiva en toda la historia de nuestra patria. El que estamos escuchando recién era el señor Horacio Cartes, quien es el nuevo presidente de la hermana República del Paraguay, dando su discurso el otro día en Asunción, hace dos días, justamente cuando se le ha dado la banda presidencial a quien ha sido el ganador de las elecciones del 21 de abril, él mismo lo reconocía y lo recordaba. un discurso que ahora vamos a escuchar un par de fragmentos más de ese discurso, pero que es bastante llamativo, ¿no? Con respecto a cuál ha sido la posición de Horacio Cartes, quien es era el candidato actual presidente del Partido Colorado, que ha ganado con el 46% y dice... Ahora se está dando el traspaso político de un partido, de un signo político, a otro sin interrupciones. Sí. La cosa es increíble que... Por segunda vez consecutiva. Es terrible, claro. Es terrible que se diga una cosa por el estilo, que no haya habido interrupciones en la vida democrática paraguaya, cuando hace en junio de 2012 se le hizo un golpe de Estado, claro, al gobierno de Lugo, ¿no? Claro, yo me quedé pensando, me sacaba cuenta, digo, ¿qué me salté en el medio? Digo, claro. ¿Cuándo fue la manifestación masiva de apoyo a Franco que ganó las elecciones? Claro. No me acuerdo. Claro, no, lo pusieron en ese lugar. Así que acá hay como un salto, un poco, un salto al vacío con este tipo de discurso. Paraguay es el país con menos alternancia política en el poder de América Latina. Tenemos que recordar que el Partido Colorado, que es el partido a través del cual justamente Cartes llegó a la presidencia, ha gobernado durante 61 años casi ininterrumpidos. La única interrupción fue justamente en 2008 cuando gana Fernando Lugo las elecciones con el Frente Guazú junto con los liberales, ¿no? En una alianza bastante particular que se ha generado ahí entre liberales y partidos de izquierda para justamente lograr sacar del poder al Partido Colorado. El único partido en Latinoamérica que ha logrado mantenerse en el poder tanto tiempo, pero ya con algún que otro, alguna que otra diferencia, ha sido el Partido Revolucionario Institucional de México, que se mantuvo durante 71 años en el poder, pero con un hueco entre el 2000 y el 2002, a donde asumió el PAN. Horacio Cartes ganó las elecciones del 21 de abril con el 46% del voto. Sumó 10 puntos más de Efraín Alegre, quien fue el candidato del Partido Radical Liberal Auténtico. Es un personaje bastante, bastante contradictorio, ¿no? Horacio Cartes, sabemos de sus andanzas, ¿no? Claro, uno revisa a qué se dedicó este hombre en estos 46 años de vida y fue presidente o sigue siendo uno de los principales dueños, presidentes de un club muy importante del Paraguay, un hombre Libertad, que tiene sí. Libertad, tiene también empresas tabacaleras, tiene otro tipo de negocios de todo tipo, embotelladoras, en fin, es un empresario de esos que se dicen exitosos, pero en realidad un tanto vinculado al poder oscuro de Paraguay, porque incluso en su nuevo gabinete está rodeado de ex asesores y personajes vinculados a la dictadura, sí, de Stroessner, una dictadura que se ve que favoreció mucho a este hombre de 46 años para tener todas esas empresas. Horacio Cartes es hijo de Telmo Cartes, quien era el representante de la empresa aeronáutica norteamericana Cessna, ¿no? La que hace, ajá, los avioncitos Cessna que tanto se escuchan cada tanto en los noticieros. De hecho, él ha sido formado en Estados Unidos, justamente es ingeniero aeronaval y ha trabajado para la Cessna de Paraguay durante varios años. En los años 80 estuvo preso durante algún tiempo, algunos meses, por desfalco al Estado por 35 millones de dólares. Ajá. En los años 90 funda Cambios Ambambay, que es lo que luego se convirtió en su banco, justamente el Banco Ambambay. En 1994 ingresa como socio a la Tabacalera del Este, del cual actualmente es dueño, y a partir de ahí empiezan las investigaciones acerca de cuál ha sido su patrimonio, cómo se ha enriquecido. A tal punto que se llega a vincularlo con el narcotráfico desde Paraguay hacia Brasil principalmente, porque el tipo tenía todo. Tenía, por un lado, los aviones para poder manejar todo este tipo de tráfico. Sí. Por otro lado, los vínculos políticos y con el poder. Y por el otro lado también era un empresario de licor y tabaco, o sea, negocios estrechamente vinculados, sobre todo en Latinoamérica, con el transporte del narcotráfico. A tal punto que, si no me equivoco, en 2002 se encuentran 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína en un avión suyo que aterrizó en una de sus estancias. Uh-huh. Y dice, no, pero yo no sabía nada de todo esto, la verdad, claro, el avión es mío, la estancia es mía, pero la verdad que lo que hay adentro no tiene nada que ver conmigo, ¿no? La cuestión es que se le hizo una serie de juicios por narcotráfico que nunca llegaron a buen puerto, ¿no? Nunca se logró condenarlo. Sí, acá leo también también que según un cable de esos filtrados por Wikileaks, en el 2007 el Departamento de Estado, que remitió desde la embajada en Asunción, la embajada estadounidense, hablaba de que estaba bajo la sospecha de la DEA, ese hombre, por cuestiones de lavado de dinero. Imagino que han llegado a algún acuerdo, ¿no? Porque Estados Unidos está muy contento con este tipo de presidente. La cuestión es que se trata de un personaje, como muchos hemos visto a lo largo y ancho del mundo. A mí personalmente se me ocurre Macri o Berlusconi, por ejemplo, claro, personajes muy exitosos de la empresa, que también están vinculados al mundo del fútbol, con muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, que se presentan a elecciones por partidos ultraconservadores, como es el caso del Partido Colorado en Paraguay. En 2009 se asocia al Partido Colorado, es decir, hasta 2009 él nunca fue afiliado al Partido Colorado, y en 2010 funda el movimiento Honor Colorado adentro del partido, para en 2011 ganar la interna para obtener la presidencia del Partido Colorado ahí en Asunción. La cuestión es que los viejos del Partido Colorado no lo veían con buen ojo. Entre ellos, un gran caudillo, viejo caudillo del Partido Colorado, Lino Oviedo, quien murió justamente en un extraño accidente en un helicóptero mientras volvía de uno de sus mitines a principio de 2012, quien era el principal candidato a presentarse a las elecciones que se celebraron ahora en 2013, el 21 de abril. Muere Lino Oviedo y automáticamente Cartes se convierte como en el principal referente del Partido Colorado para poder asumir la candidatura presidente de la República. La cuestión es que adentro del estatuto del Partido Colorado se decía que ningún miembro con una afiliación menor de 10 años, de cantidad de años de afiliación adentro del partido, podía presentarse a presidente de la República. ¿Cartes qué hizo? Se presenta a elecciones internas, gana la presidencia del partido, reforma el estatuto y se candidatea. La cosa que todavía es más rara es que el 21 de abril de 2013 fue la primera vez que votó en su vida. Nunca jamás había ido a votar. ¿Qué porcentaje de acertar, ¿no? 100%, el tipo votó por primera vez, votó por un candidato, ganó y era él. Incluso, la verdad, increíble. A pesar de que fuese obligatorio el voto, Horacio Cartes mismo dijo que había votado por primera vez en las elecciones que ganó él mismo. Entre las frases célebres del señor Cartes, además de haber dicho que se iba, esta es la frase que utilizo, se iba a pegar un tiro en los huevos, ajá, si pasaba la ley a favor del matrimonio igualitario en Paraguay, también ha dicho, para justificar su entrada en la política, dijo que estaba inquieto por el curso político del país durante el gobierno de Lugo, bajo gobierno izquierdista liberal filochavista. Mamadera. Este es el perfil del personaje que esta semana asumió. Asumió la presidencia del Paraguay. La verdad que sí, bastante preocupante, ¿no? Claro, no se le puede encontrar nada. Uno dice, bueno, ¿cuántas contradicciones pueden generar ciertos gobiernos que se dicen progresistas y no terminan de serlo? Ahora, esto es ya, todos los condicionantes que tiene la derecha, que puede tener una figura que a los movimientos sociales y a quienes estamos propugnando por otro mundo, esto es como una vuelta atrás, pero de una manera muy feroz. Un hombre muy vinculado a todos los peores negocios del Paraguay. Además, un Paraguay, siempre que pienso en ese país, me acuerdo de los índices de que casi el 90% de la tierra está en menos del 2 o 3% sí, de la población. Digo, bueno, ¿esto qué vendría a ser para ese Paraguay, para ese futuro? Pareciera que luego de lo que le pasó a Lugo, está difícil, ¿no?, la transformación en ese país. La verdad que sí. La ceremonia que se ha llevado adelante para la asunción de Cartes ahí en Paraguay, justamente contó con una serie también de personajes bastante particulares adentro de la política latinoamericana. Me estoy refiriendo principalmente a quienes son los presidentes que llevan adelante la famosa Alianza del Pacífico, que probablemente será, o mejor dicho, va a ser seguramente el bloque, el mismo canciller de Cartes lo ha anunciado, va a ser el bloque al cual el Paraguay va a empezar a ver con buenos ojos y va a empezar a aportar económicamente. Estuvieron los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Taiwán, con el cual el Paraguay tiene una relación bastante, bastante particular a nivel comercial. Y también una cuestión muy particular es que estuvieron los presidentes de los clubes de fútbol del Real Madrid, es decir, Florentino Pérez, y Sandro Rosell del Fútbol Club Barcelona, que yo creo que sí, los antiguos dirigentes del Fútbol Club Barcelona vieran la presencia de su presidente actual a la Asunción de Cartes, realmente se estarían dando vuelta en la tumba recordando la grande dirigencia que ha tenido el Barcelona, que ha llegado a ser fusilada por las brigadas fascistas de Franco durante la Guerra Civil Española, algo que no deja de llamar la atención esta decisión por parte del Fútbol Club Barcelona de presenciar la Asunción de Cartes. Una nota de color que han dado los seguidores del Partido Colorado en Asunción, durante la Asunción, vaga la redundancia de Cartes, ha sido el pesadísimo abucheo que han sufrido la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la presidenta argentina, Cristina Kirchner. Vamos a escuchar qué decían algunos de los partidarios cartistas allí en Asunción. La señora presidenta de la República Argentina, Doña Cristina Fernández de Kirchner. ¡Fuera! ¡Hace la planta nuclear en tu casa! Esto es en contra del Mercosur, porque pisotearon los tratados, el Tratado Asunción en 1991, Mercosur se firmó aquí y nos quitaron como socio fundador. Eso no puede ser, no puede ser que lo político esté por encima de lo jurídico. ¿Y por qué te parece que le vamos a abuchear? Por lo que vos sabés, lo que sabemos todo, pero para empezar decimos, como siempre, aprecio al pueblo argentino, pero un repudio total a esa cosa que tienen ahí como presidenta. No se merece nuestro más mínimo respeto por la ofensa a nuestro querido pueblo paraguayo. Durísimo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué violento, cómo lo esperaban. No sabía esto de que lo de la planta nuclear en Formosa generaba tantos resquemores en los partidarios que son ecologistas, ¿no? Del Partido Colorado. Muy ecologistas. La verdad, sí, ecosocialistas, se podría decir. El Partido Colorado, para nosotros nos reímos, pero es una de las estructuras de poder que más ha dado en la historia del Paraguay a los grandes pools de siembra, a las grandes multinacionales. Hemos recordado también ya varias veces cómo el Partido Colorado, junto con los liberales, durante el gobierno de facto de Franco, hayan liberado una cantidad de semillas transgénicas adentro del Paraguay durante los últimos 2 años, favoreciendo las grandes empresas multinacionales como Monsanto y dando prácticamente carta blanca para el uso de pesticidas, para el uso de todo tipo de material que pueda dañar la naturaleza. Hoy obviamente el gran problema es la decisión argentina, la probable decisión argentina de generar una planta nuclear cerca de la frontera con el Paraguay, sin tener en cuenta quiénes son hoy por hoy los que están tomando las decisiones en su propio gabinete. Vos recién estabas hablando de una serie de personajes bastante nefastos que han sido nombrados adentro del gabinete de Cartes. Uno de ellos es Eladio Loizaga, que ha sido canciller durante la dictadura de Stroessner y ha sido uno de los principales promotores de la Liga Mundial Anticomunista, ¿no? Un personaje algo muy parecido a la AAA. Es un grupo que ha aplicado en los hechos el Plan Cóndor en América Latina durante las dictaduras militares en todo el Cono Sur. El otro, va a ser el canciller de Cartes, es decir, va a ser el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay. La cara visible hacia afuera de Paraguay. Exactamente. Perfecto, vamos tomando nota. Entonces. Exactamente. Bernardino Soto Estigarribia, otro de los personajes de una lista bastante, bastante nefasta que ha preparado el señor Cartes para... Me salía Stroessner, mirá vos. Qué confusión. Que ha preparado el señor Cartes para su gobierno. ¿Quién será el ministro de Defensa y quién era nada menos que el escolta presidencial de Stroessner? Mira, y que bueno, en 2008 justamente seguía siendo guardaespaldas presidencial y fue echado por Lugo ni bien asumió. Y ahora va a ser ministro de Defensa. Ahora va a ser, el guardaespaldas de Paraguay. Exactamente. Entre los grandes ausentes en la ceremonia de asunción de Cartes fueron las delegaciones de Ecuador, Bolivia y Venezuela, por diferentes razones. En el caso de Nicolás Maduro, el mismo Cartes ha decidido no invitarlo, porque, bueno, sabemos que Venezuela y Paraguay llevan adelante un pequeño conflicto, un pequeño grande conflicto, que tiene que ver con la llegada de Venezuela al Mercosur, ¿no? Mercosur logra entrar al Venezuela justamente porque Venezuela logra entrar al Mercosur, en realidad, justamente porque el Paraguay estaba suspendido del bloque tras el golpe de Estado. Paraguay era el único país que no iba a aceptar la entrada de Venezuela al Mercosur. Con Paraguay suspendido, ahí Venezuela pudo entrar al Mercosur gracias al apoyo de todos los demás países miembros del bloque. Ahora, con la reincorporación de Paraguay al Mercosur, porque ya se terminó el periodo, digamos, de suspensión democrática, como se le dice en términos jurídicos ahí en Paraguay, empieza el conflicto interno acerca de cuál va a ser el rol de Venezuela, cuál va a ser el rol del Mercosur. Uno de los problemas fue justamente no invitar a Maduro a la asunción de Cartes, cuando hoy Maduro es el presidente del bloque del Mercosur. Ahí, ante la decisión de Cartes de no invitar a la delegación venezolana, Ecuador y Bolivia decidieron no enviar nadie en forma de protesta, justamente por esta decisión de Cartes. Bueno, vamos a ver cuál va a ser, de alguna manera, la situación de las relaciones internacionales del nuevo gobierno de Cartes allí en Paraguay, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con los bloques regionales, que no nombró directamente. Paraguay vuelve a UNASUR y Mercosur, pero el señor Cartes, durante su discurso de asunción, dijo esto. Así como queremos la cercanía solidaria entre los paraguayos, también anhelamos las más fructíferas relaciones con los países vecinos y con todos los estados con los cuales mantenemos relaciones diplomáticas. Nos anima la franca predisposición de mantener y de acrecentar las cordiales y fecundas relaciones bilaterales antes que agravar diferencias coyunturales. Pretendemos que nos acerquen y hermanen el entendimiento, la cooperación y la complementación que mutuamente podemos incrementar. En los ámbitos multilaterales apostamos al fortalecimiento de los organismos subregionales, regionales y mundiales. Participamos y participaremos en estos organismos para consolidar la democracia, fomentar la integración y la cooperación y la vigencia de los derechos humanos. Las palabras de Horacio Cartes, quien ha asumido como presidente de la hermana República del Paraguay, y que, bueno, durante su discurso ha hecho referencia a los organismos multilaterales y los organismos internacionales, de los cuales el Paraguay ha sido de alguna manera suspendido tras el golpe de Estado que sacó del poder a Fernando Lugo en junio de 2012. En el día de hoy, el señor Cartes reafirmó lo que venía diciendo ya desde el discurso de Asunción acerca de cuál va a ser su política económica. Bueno, te estábamos contando de qué tipo de personaje se trata, así que podrás imaginar cuál va a ser la decisión, el corte que va a tener la política económica del Partido Colorado a partir de hoy. Justamente hoy decía el señor Cartes que van a dejar una alfombra roja para las inversiones extranjeras adentro del Paraguay, y esto era lo que decía durante el discurso de Asunción. Nuestro propósito es alentar y garantizar la inversión, tanto nacional como extranjera, y para ello requerimos seguridad ciudadana y seguridad jurídica. El mundo ve al Paraguay hoy como un país de oportunidades, y nosotros debemos ser capaces de agregar los valores de la seriedad y la previsibilidad. Muchas cosas van a venir del exterior, van a venir inversiones, conocimientos, tecnología, pero los paraguayos debemos entender que hay cosas que no pueden venir de afuera. Ser un país serio, creíble, previsible. Es

alturas, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial, a Berta Cáceres, coordinadora general del COPIN. Todas, todos, somos Berta. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Marrapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Seguimos en Lombelico del Mundo, y nos vamos desde Paraguay, con el cual teníamos una pequeña deuda, porque la verdad en las 12 emisiones de Lombelico del Mundo no habíamos logrado entrar un poquito más en lo que tiene que ver con Paraguay, que es seriamente una sociedad muy muy interesante para analizar, una sociedad que nos da un poco una idea de cómo funcionan las cosas en América Latina. Así que bueno, mucho del programa lo hemos dedicado justamente a hablar del Paraguay, pero a esta altura ha llegado el momento de tomarnos una avioneta, posiblemente que no sea un Cessna de la familia Cartes, para ir a Quito. Vamos a Ecuador porque, bueno, recién estábamos, como vuelvo a nombrar también a Paraguay, porque, claro, es un ejemplo de todo lo peor que nos puede pasar como pueblo, un presidente como Cartes. Pero también nos encontramos con presidentes que están del lado nuestro, lo sentimos así, muchas medidas que tomaron, sobre todo porque fueron impulsados por grandes movimientos sociales en sus países, campesinos e indígenas. Y en Ecuador, Rafael Correa expresa eso, ¿no? Un presidente que llega al poder de la mano de un montón de movimientos que lo acompañaron. Bueno, en el seno de Ecuador hoy, como hace un par de años, están viviendo unas contradicciones muy fuertes que tienen que ver con este choque de conceptos, choque de modelos de desarrollo, y que tiene que ver claramente con un modelo extractivo que avanza por razones económicas, pero que choca ahora justamente entre estos dos polos, el presidente y los movimientos indígenas. El viernes pasado, el asambleísta del Pachacutic, Pepe Acacho, y el dirigente indígena Pedro Machiant fueron declarados culpables por el delito de sabotaje y terrorismo. Esto fue por los hechos ocurridos en Maca en 2009, en el marco de las protestas callejeras que se daban contra el proyecto de ley de recursos hídricos, que aún no fue aprobado, pero que encontró el primer golpe, golpe entre las dos, entre estos compañeros, como decimos, el presidente y las comunidades, que empezaron a tener una fisura que se va haciendo cada vez más grande, porque claro, este nuevo proyecto lo que proponía era agua para la minería. Sí, la verdad que es algo que llama bastante la atención y sobre lo cual se está dialogando muchísimo. Justamente hoy, si no me equivoco, ayer, quiero decir, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha anunciado que no se va a llevar adelante la iniciativa Yasuní ITT, que era una iniciativa muy interesante. El 20% de las reservas petroleras ecuatorianas se encuentran en un lugar que está protegido a nivel medioambiental, sobre todo, y a nivel de las comunidades indígenas que viven en ese territorio. La propuesta llevada adelante en 2007 por parte del presidente Correa fue que la comunidad internacional pudiera financiar el 50% de la renta petrolera que se iba a sacar de ese 20% de reservas que se no se iban a sacar de la reserva, valga la redundancia, indígena, con tal de no empezar la explotación petrolera en la zona y evitar cualquier tipo de daño ambiental y cultural que se pudiese llevar. La cuestión es que hoy se ha dado a conocer la noticia que ese proyecto fracasó y que Ecuador no está en condiciones económicas de no sacar ese 20% de reservas petrolíferas que se encuentran en zona protegida. Un nuevo conflicto en puertas con respecto justamente a este modelo que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con el uso de los recursos naturales y cómo eso genera conflictos, sobre todo con las comunidades indígenas, ¿no? Claro, y el concepto de desarrollo, que en este caso está relacionado justamente a la nación ecuatoriana, pero choca con las demás naciones. Y estamos hablando de un país que junto con Bolivia comenzó y justamente dictó una constitución en la cual se reconocía al Estado plurinacional, a un Estado donde varias naciones conviven. Pero ¿qué sucede ahora cuando el extractivismo apremia, cuando los recursos económicos están por delante de otros conceptos? Empiezan estos choques porque, claro, hay naciones que no entienden o no están a favor de ese concepto de desarrollo y hay otros que sí lo pretenden llevar. Por eso esta sentencia que fue emitida el viernes, lo que está en el marco de este conflicto que existe entre los movimientos sociales indígenas y campesinos, que bueno, decía a esta persona, a Pepe Acacho, se le dio 12 años de prisión, junto también a Pedro Mayant. Sí, es muchísimo. En una causa, como decíamos, fue cuando sucedieron los conflictos por la ley del agua, lo acusan de haber avivado las protestas y lo acusan también de que en esas protestas murió una persona, murió de un tiro por una situación de que había enfrentamiento entre las policías y campesinos que tenían armas hechas por ellos. Bueno, supuestamente la bala era de los campesinos indígenas. Lo cierto es que él no estaba ahí, no tiró de ningún arma, simplemente era la voz de una de las naciones, la Yaguar, y junto desde la radio que tiene esta nación, él efectivamente llamaba a protestar, llamaba a defender el agua, y bueno, por estas cuestiones uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo se lo acusa y cómo se lo sentencia a 12 años? ¿Está la justicia actuando de manera independiente? ¿Esto es un caso de criminalización de la protesta? Bueno, esto es lo que entienden los movimientos, la CONAIE, Ecuarunari, Pachacutic y otros, que en una conferencia de prensa fueron muy duros frente al gobierno de Rafael Correa. Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari, dijo: no puedo creer que para el presidente Correa las FARC sea un grupo beligerante mientras que nuestro compañero sea catalogado de terrorista. En otro comunicado que también largó la CONAIE, dice que se trata de una sistemática violación de los derechos humanos y de la criminalización de la protesta social. Dice que incluso el veedor internacional a la reestructuración de la administración de la justicia de Ecuador, que es Baltasar Garzón, evidenció la incompatibilidad de las leyes ecuatorianas con el vigente derecho internacional respecto a los delitos de rebelión, sabotaje y terrorismo. Se utilizan de manera mal, dice Baltasar Garzón, sí, que también tienen esto que nosotros hablábamos también en Chile, ¿no? Pero con otro gobierno, con un gobierno de perfil derechista. Entonces nos encontramos con estas cuestiones. Por eso vamos a escuchar ahora la palabra primero de Pepe Acacho, que decía esto en conferencia después de recibir la noticia de su sentencia. Que la cárcel es para los inocentes, no voy a huir, tampoco voy a pedir asilo político y voy a demostrar al pueblo ecuatoriano que en la cárcel estaré de inocente y en la cárcel estaré como un perseguido político. Cabe indicar de que se han unido tres delitos. Un delito es de sabotaje, el otro delito es de terrorismo y el otro delito es de homicidio por la muerte del compañero Bosco Bizum. No sabemos cuál de los delitos va a ser para nosotros pagar la condena de acuerdo como sea el dictamen de la Corte de Justicia. El día viernes a las 3 de la tarde, la presidenta de la Sala Penal emitió un dictamen de que encontraron culpabilidad en contra de Pepe Acacho y de Pedro Machián. De igual manera, se dictaminó la inocencia de los compañeros Fidel Caniras, Andrés Bizum, Pedro Narancas, Bosco Sharup y Ernesto Huachique. Creo va a quedar en la historia del Ecuador que un asambleísta será condenado de terrorista. Bueno, era la palabra de Pepe Acacho, que es asambleísta de la Asamblea Nacional, participa por parte de Pachacutic, y fue condenado a 12 años de prisión. Obviamente va a apelar esta sentencia, pero lo que queríamos traer es entonces esta contradicción que se hace evidente en este episodio, en esta situación en la cual se condenan a dos dirigentes indígenas, y lo que está de trasfondo entonces este concepto de desarrollo. Rafael Correa dijo cuando firmó el tratado para la primera empresa de megaminería, esto es minería a cielo abierto, con una empresa china, dijo: no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Con eso marca un concepto, ¿no? El concepto de cuál es el objetivo que tiene que tener trazarse Ecuador como nación con sus recursos naturales. Esto es movilizar, dice, los recursos de ahí hacia otros sectores de la sociedad. Pero esos recursos son bienes comunes, son territorio de comunidades que habitan y que no pretenden que sean explotados de la manera en que el desarrollo moderno, como siempre, pretende hacerlo. Así que entonces hay que seguir de cerca esta situación en Ecuador, porque es un poco también la situación de toda América Latina. Esto me hace reflexionar un poco en el cierre desde el Ombligo del Mundo número 12 acerca del periodismo que hacemos y el periodismo que queremos. El oyente seguramente sabrá cuál es un poco la posición de quien habla detrás de este micrófono todos los viernes, y la verdad no tenemos demasiados problemas en expresarla, ¿por qué no? Muy explícitamente. Sin embargo, tampoco nos tenemos que callar algunas cositas, ¿no? Siempre a través de la elección de cómo enfrentamos una noticia, de a quienes estamos llamando para que nos traigan sus análisis, siempre se sobreentiende un sesgo, por decirlo con los términos que utilizan las grandes corporaciones, un sesgo mediático, un sesgo informativo que utilizamos, que en realidad no es nada más ni nada menos que una forma de ver el mundo. Esta es nuestra forma de ver el mundo. Y bueno, muchas veces también nos toca, así como nos ha tocado hablar del Tipnis en Bolivia, así como nos toca hoy hablar de la situación de los pueblos originarios allí en Ecuador, así como nos ha tocado hablar de muchísimas otras cosas que vienen pasando alrededor del mundo y que muchas veces pueden sonar hasta contradictorias con lo que decimos generalmente. Recuerdo el primer programa fue justamente la asunción de Correa, claro, a donde nos hemos deleitado con las palabras del presidente ecuatoriano, porque la verdad nos generaban muchísimo honor poder, claro, escuchar a un presidente latinoamericano diciendo lo que estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, es interesante saber que uno tiene, digamos, ciertos conceptos, y cuando Correa está a favor de lo que uno siente que está a favor, también acompaña. Incluso las comunidades, como la CONAI, apoyaron la ley de comunicación, que para Correa es todo un tema, porque allí lo están acusando de lo mismo que se acusa acá, ¿no? De ley mordaza, de que intenta callar a todo lo que sea crítico. Bueno, lo cierto es que estas organizaciones que hoy están tan enfrentadas, igual apoyaron una ley como la ley de comunicación, donde se establece un 34% para los medios comunitarios. Bueno, entonces esto es lo que también es importante, ¿no? Saber cómo uno puede ir discriminando y apoyando y cuestionando lo que haya que cuestionar. Si usted está esperando objetividad los viernes de 4 a 5 acerca de lo que está pasando alrededor del mundo, prenda otro canal, escuche otra radio, porque no la va a encontrar aquí. El periodismo objetivo es una panacea que no va a encontrar absolutamente en ningún lugar. Eso, bueno, lo lamento por quienes realmente lo creen, pero la verdad no lo va a encontrar absolutamente en ningún lugar. Y justamente hablando de la posición que tiene este programa acerca de lo que viene pasando alrededor del mundo, hemos decidido dedicar el cierre del Ombelico del Mundo número 12 a un jovencito que acaba de cumplir años el 13 de agosto y que la verdad que nos da mucho orgullo, otra persona nos da mucho orgullo tener de este lado, de este lado no de los micrófonos, sino de este lado de la barricada. Estamos hablando del señor Fidel Alejandro Castro Ruz, quien cumplió 87 años el 13 de agosto, y decidimos homenajearlo de alguna manera recordando el discurso que dio el 26 de mayo de 2003 aquí en esa escalinata de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, a donde venía a dar una conferencia y explotó tanto de gente, hubo tanta gente que él mismo decidió agarrar todos los micrófonos, todo el sistema de sonido y meterse en la plaza a hablar frente a miles y miles de jóvenes que ahí estaban en esa Argentina que se venía abajo. ¿Cuántos políticos argentinos podrán hacer eso, ¿no? Llegar la gente, verdad, a la playa para que lo escuchen. La verdad es que es increíble. A mí realmente hoy, cuando estaba volviendo a mirar algunos de los fragmentos de ese discurso, se me ponía la piel de gallina, porque es algo que es muy fuerte ver tanta juventud, tanta gente mirándolo a este viejito que hoy cumple 87 años y que sin embargo sigue siendo un niño en la cabeza de todos nosotros. Así que bueno, nuestro homenaje, nuestro feliz cumpleaños para Fidel, el comandante Fidel, en este Ombelico del Mundo número 12, que se cierra así. Hasta el viernes que viene. Sospechábamos que este era un mundo donde lo que menos se respetaba era la ley y donde se estaba estableciendo el principio de la fuerza como única justificación para cometer cualquier tipo de crímenes, para someter a nuestros pueblos, para conquistar nuestros recursos naturales, para imponernos lo que ustedes decían, una tiranía nazifascista universal. Y no es exageración ni uso excesivo de palabra cuando escuchamos un día decir que 60 países o más podían ser blanco de los ataques sorpresivos y preventivos. Nadie jamás en la historia, ningún imperio, hizo semejante amenaza. Y cuando se hablaba, de estar preparado para lanzar cualquier arma a cualquier oscuro rincón del mundo, no recuerdo haber escuchado jamás esas palabras. Y cuando se dijo que cualquier arma podía ser utilizada, lo mismo armas nucleares que armas químicas, que armas biológicas, aparte de las super sofisticadas armas que ya no tienen nada de convencional porque son capaces de causar cualquier tipo de destrucción. Recordábamos eso. ¿Qué derechos tiene alguien para amenazar de esa manera a los pueblos? Me pregunto si también aquí, porque ahí no hay mucha luz, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente.